seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ahora estamos en comunicación con Marcela Arza porque vamos a hablar acerca de la obra Happy Brownies que se está llevando adelante en el Teatro Vera Vera. ¿Cómo estás, Marcela? Acá te saluda Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Acá. Bueno, queremos hablar un poco acerca de esta comedia que trata, digamos, con ironía, esta crisis que se ve en los 30, tal vez podríamos decir ahí medio astrológicamente, cuando hace Saturno su vuelta loca, claro, entre los 28 y los 30, ¿no? Y cómo nos pega. Sí, hablo un poco de eso. En sí, bueno, la obra es un grupo de amigos que se juntan, son de la primaria, se juntan después de 18 años, se reencuentran por Facebook. O sea, que un poco se ven la vida a través de eso. Uh-huh. Y cuando se ven, como que se dan cuenta que nada que ver de lo que pensaban y de lo que es. Y bueno, una de las chicas lleva Happy Brownies y los comen. Y ahí, bueno, es como que se bardea toda la situación en la casa de una de ellas. Claro. Y habla bastante bueno de eso, ¿no? De como de los 30, de los deseos de cada uno, de lo que quería ser y no es. Y un poco de socialmente de lo que te impone a veces esa edad que cada vez se va, digamos, como la adolescencia se va estirando bastante, sí, ¿no? Sí. Eso. También esto de que por ahí ellos creen... Hola, Jimena te habla, ¿cómo estás? Hola, Jimena, ¿qué tal? Como que se supone que saben algo, ¿no? A través del Facebook y de repente se encuentran ahí con otra cosa. También hay ahí una crítica y algo así alrededor de estoquear. ¿Cómo es que se dice estoquear? Estoquear. Pero quiero decir con lo que... A ver si Jimena está queriendo decir lo mismo que pienso. Con lo que uno muestra y lo que uno... Exacto, exacto. ¿Hay algo ahí alrededor de eso? Sí, sí, hay de eso hay bastante, uh-huh. Como eso, como demostrar un poco, bueno, que uno siempre las usa, ¿no? Como las diferentes caretas que va usando en la sociedad, digamos, y en los diferentes grupos, uh-huh. Y el Facebook es como una que todo el tiempo está todo buenísimo y está todo bien y mostrar todo excelente, ¿viste? Uh-huh. Como una alegría, no sé, hipócrita, digamos, en algún punto, que en algo habla la obra y de qué somos, ¿viste? Como de hecho hay un personaje que en algún momento dice como que somos todo y a su vez somos nada, como que se meten en ese tema, uh-huh. De ser lo que uno es y lo que los otros son, digamos. Todo eso a partir del Facebook y llevado coloquialmente a eso, ¿no? Sí, también me parece interesante como lo que uno imaginaba en séptimo grado, sí, de uno mismo y de los demás y lo que pasa, bueno, después en un sentido bueno y en un sentido quizás no tanto, sí, a los 30 años, ¿no? Como dice, también ese encuentro puede estar lleno de cosas. ¿Cómo abordan eso? ¿Hay algo de referencial en esta obra? Sí, yo creo que bastante. Fue bastante. Nosotros la escribimos con Fabio Golpe, que es el director, y con Casper Espósito, que él fue el de la idea, y ahí aparecimos nosotros, digamos, y la escribimos. Y sí, había algo, yo también justo ahí entraba a los 30, Fabio más o menos también, había algo con la edad también a nosotros individualmente, y de lo que veíamos, ¿viste? Uh-huh. Sí, hay mucho de referencial, digamos. Cuando uno escribe es como que siempre está, y bueno, después eso se convierte y el texto por sí solo ya es el texto, ¿viste? Como claro, uno. Marce, ¿y qué te parece que se juega, no? Tal vez esto es muy personal, pero cuando después de los 12 años de que no ves a ciertos grupos de personas, ¿no? Sí. ¿Qué son esos sentimientos que uno tiene esas personas? Esos, no sé, digo, ya que ustedes lo laburan con toda la ironía, sí, ¿qué te parece que aflora ahí? Con ese tipo, Happy Brownie. Claro, digo. El Happy Brownie. y yo creo que, no sé, después de 12 años supongo que hay, bueno, cierta curiosidad y también, como que también en algún punto, no sé, uno se compara y también se ve a través de esos 12 años y de la mirada de alguien que no te ve hace tanto y de golpe te ve y tal cual, y capaz tenía una idea tuya y después te ve y también chocarse con esa idea o con la mirada del otro después de todo ese tiempo y haberse conocido en la niñez, donde uno es como más, no sé, esencialmente natural, digamos, después te vas como armando y modificando, sí, y con los Happy Brownies es como que explota y se, no sé, si había un poco de hielo en las relaciones se corta y es como que explota todo, digamos, ¿no? no sé, hay muchos besos, y mucho desnudo. Okay. ¿Qué de realidad hubo entre, digamos, la técnica de ensayo? ¿Incluyó Happy Brownie o no? Mira, eso no vamos a contestarlo. No vamos a contar esa parte. O con la entrada, ¿hay un Happy Brownie? ¿Cómo tiran la receta en la obra? Hay Happy Brownies, no vamos a decir que tienen, pero hay brownies en la obra. Comemos muchos brownies. Estamos muy contentos, desde abril estamos comiendo brownies, nada más de poder. No, bueno, los ensayos fueron muy divertidos, estuvo buenísimo el proceso de ensayo porque se armó un grupo hermoso, la verdad. No nos conocíamos, un par sí, pero como laburando fuimos como todos nuevos en eso, ahí juntos. Uh-huh. Y se laburó, tratamos como físicamente también de laburar eso de los efectos de los Happy Brownies, digamos, uh-huh. Llevarlos a los cuerpos y encontrar ahí, ¿no? Bueno, así que alguna investigación habrá habido al respecto. No vamos a eso. Dejémoslo así. Muy bien. ¿Esta es la última función este sábado? Este sábado es la última función en Vera Vera, que queda ahí en Vera 108, uh-huh. Villa Crespo. Así que bueno. La casa de Rubén Sabadini. Exactamente, la casa de Rubén. Uh-huh. Le mandamos un beso. Enorme. Y la verdad que muy contentos porque estuvo bueno, estamos desde abril todos los sábados, la verdad que el público re bien y agradecidos porque bueno, es un año bastante especial, así que no pensamos que nos iba a ir así de bien y fue bastante bien y estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, entonces sábado última función 22:30 horas en el Teatro Vera Vera Happy Brownies. Te mandamos un gran abrazo, Marce. Dale un beso, chicas. Chao.